Después de unas historias tan bonitas y de un baile tan emocionante y un cante tan precioso, va a ser como entrar en un sitio muy plano con mis historias. Yo entro en este proyecto como traductora del libro de Bequerón, y así que soy como su fantasma, porque normalmente los traductores debemos ser bastante invisibles, es decir, que debería estar aquí Bequerón y no yo, y así que soy un poco su fantasma. Y cojo el hilo de lo que dice Esteban, porque ella está muy enfadada. Lo poquitísimo que escribe en el libro es con una irritación hacia la academia muy, muy específica. Y a veces lo que me ha sucedido a mí es que yo me he enfadado con su enfado, porque ella también es muy académica. Es un libro, lo que ella expone en la lexicografía es muy cerrada, muy incomprensible, incluso gráficamente es como un galimatías que tienes que ir desbrozando un poco. Pero al mismo tiempo entra dentro de una... Es un libro sobre etimologías realmente, ¿no? Ella, las etimologías son cuentos, y muchas veces cuentos chinos. Cada uno se inventa, los lexicógrafos, los etimólogos, todos ellos, no solamente Bequerón, aman las palabras, y cada uno quiere dar a las palabras la, como si dijéramos, la cuna que considera la más adecuada. Así, por ejemplo, los etimólogos franceses contra los que Bequerón se encocora enfadadísima es porque ellos quieren dar a las palabras que han llegado al argot común, provenientes del argot como lengua cerrada, como lenguaje hermético de lo que ella llama clases peligrosas, en las que se incluyen todas estas clases que ha dicho Esteban, las palabras que han llegado al argot común no siempre son palabras utilizadas comúnmente, es decir, de las que yo he escogido, he escogido nueve palabras, entre ellas está argot, y de las nueve palabras hay por lo menos la mitad que un francés de Nantes no entendería, ¿no? No sabría a qué se refiere. Y así que en esta historia de cuentos chinos, de cuentos que cada uno se hace con su amor a las palabras, los franceses tienden a querer relacionarlas con los galos, con Asteris, ¿no? Mientras que los etimólogos españoles tienden a querer relacionarlas siempre con el latín, ¿no? Es como la buena cuna sería el latín, o la buena cuna sería el galo-romano, en el caso de los franceses, ¿no? Y así que esto es contra lo que Bequerón en su encontrarse realmente a gusto entre una clase que no es la de la alta cuna, decide que va a buscar todas las raíces que pueda romper. Muchas veces yo creo que exagera un poco, que están casi tomadas por los pelos, pero otras veces son clarísimas, ¿no? Por ejemplo, de las palabras que he escogido, para que veáis lo de los cuentos chinos y tal, ¿no? Está, por ejemplo, la palabra argot, ¿no? Bueno, argot en español es una palabra que, si buscas en el diccionario, procede del francés. Pero ella hace venir la palabra germanía, tanto para un grupo de personas, digamos, como malhechores o grupos de bandidos o de ladrones, o de, tanto para esto como para su lengua, hace provenir la palabra no como hacen los etimólogos españoles, que la hacen provenir del latín germanus, sino que ella dice que procede de un argot, procedería, lo tenéis en la última página, es de, procedería del hebreo a que se junta con otra palabra alemana, bueno, neerlandesa, que es gui, que en realidad es la misma raíz que gue en francés, que gue es mendigo, pordiosero, ¿no? Así que la palabra germanesco o germanía en español no vendría del germanus latino, sino, según ella, de una palabra hebrea unida a una palabra neerlandesa, ¿no? Que modifica, ella escribe su cuento, escribe su historia, de la misma manera que otros la escriben de otra manera. Es curioso, por ejemplo, con Payo, ella ha encontrado un origen también rom de Payo en la palabra palo, palot, palo, palot, y que no aparece en ningún diccionario francés, en los diccionarios que recogen el argot que ha pasado a ser argot común. Y que sí que se recoge, o sea, sí que significa campesino, paysan, palo, paysan, bueno, como payés en catalán. Cuando miras en el diccionario de la academia, lo que sorprende es la etimología que da el diccionario de la academia, que yo no sé si lo podríais adivinar, porque para los académicos la etimología de payo es pelayo, que es como ¿qué tendría en la cabeza, no? ¿Qué historia se estaba contando, ¿no? De don Pelayo y Covadonga o algo parecido, ¿qué historia se estaba contando el etimólogo que decidió que Payo venía de Pelayo, ¿no? Cuando realmente es directamente una palabra romaní o una palabra caló. Esa es una de las curiosas. Otra que es muy curiosa de las que escogí, porque tengo hecho pues como casi la mitad de todas las palabras, ¿no? Y de las que he escogido, otra curiosa es Sion, Sioné, que tampoco aparece recogida en los diccionarios franceses, pero que sin embargo sí que para ella es el origen romaní y que pasa y caló para la palabra chinar, que significa, en caló significa rajar, cortar, y en lo mismo que en germanía. De tal manera que ella señala como el barrio chino de Barcelona no es un barrio, se llama barrio chino porque hay chinos, sino es un barrio donde actúan los chinadores y los que chinan, que son los que roban a punta de cuchillo o cortando los bolsillos de los así que esta es realmente es un libro académico que cuando te pones a leerlo desde una perspectiva es un cuento sobre el amor de una persona a un grupo étnico y a las palabras que expresan ese grupo étnico. Por ejemplo, para ella, de la misma manera, jargón procedería de un, también, ¿no?, de una palabra rom, que es goji, que sería daría jargón, ¿no? Sin embargo, los etimólogos franceses la hacen proceder del ruido de los pájaros, hacen que sea una palabra onomatopéyica, cuando en realidad el jargón está expresando las palabras con las que esas clases que están. Porque argot en origen no significa la lengua, significa la gente que habla esa lengua, ¿no? Entonces, la lengua que lo significa, la lengua con lo que se expresa, la lengua que habla esa lengua, es el jargón y que viene de esta raíz romaní, que es Gist, ¿no? Y lo que es curioso, una de sus bestias negras, este es un académico estructuralista que se llama Giraud, y él por supuesto hace venir jargón, hacen que venga de, también deciden que es una palabra onomatopeica, como de gárgara, ¿no? De gar, como de la gola, ¿no? Y él, sin embargo, la lleva al territorio galo, de nuevo, ¿no? Galo-romano, y la hace venir de una palabra gala que significa charlar, parrotear, ¿no? Y así, bueno, vemos como cada... ella se inserta de alguna manera en la historia de quienes cuentan la historia de las palabras, y ella ha decidido contarla desde un margen que nos hace ver quizá más cosas, ¿no? De cómo funciona. Muchas gracias.